Ayuntamiento de Ubrique. Radio Ubrique, deportes. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar los próximos minutos con la agenda deportiva preparada para este fin de semana, que pasa sobre todo por dos citas súper importantes e interesantes. En primer lugar, esta noche a las 9 tenemos ya la final de la 35ª edición del Trofeo del Petaquero. Hermepiel y Caché Artesano son los equipos que han logrado colarse en la final y los que se van a enfrentar en la tarde de hoy. Recuerden, Hermepiel ya ganó el año pasado, revalidaría título por tanto, y Caché Artesano pues también es un duro finalista que buscará sin duda conseguir este año ese 35º título del Trofeo del Petaquero de fútbol 7 a las 9 de la noche. Y además también mañana vamos a tener en San Fernando la final provincial de la categoría junior de nivel B. Hablamos de una final a 4 que van a protagonizar, por un lado, las semifinales, el equipo anfitrión, el Club Baloncesto San Fernando frente al Club Baloncesto Medina Sidonia, y la otra semifinal, que en este caso tiene implicación ubriqueña, el CABU, que se enfrenta al Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, al equipo al que ya venció el pasado sábado y lograba esa victoria que le permitía meterse en esa final a 4. Hasta entonces estaba fuera, y el haber conseguido ganarlo y además superarlo en el Bascaberal le permitió al equipo de Paco Fernández terminar en segunda posición. Sin duda son las dos citas más interesantes del fin de semana, pero no las únicas. El Ubrique Unión Deportiva Senior disputa su último partido de la temporada el domingo en casa ante el Club Deportivo Cañorrera. Será a partir de las 6 de la tarde. Un Ubrique Unión Deportiva que, como saben, ya tienen el billete del ascenso a la segunda andaluza, pero pues que sigue sumando puntos para intentar acabar lo más arriba posible. Ahora mismo ocupa la sexta posición de la tabla clasificatoria. Penúltima jornada de liga y con casi todo decidido en esta tercera andaluza, salvo las dos primeras posiciones que todavía están ahí en disputa, aunque todo parece indicar que será el Club Deportivo San Fernando B el equipo que se lleve el gato al agua. Y también este fin de semana cierra su andadura en la competición liguera, en la liga regular, el CABU Mini de nivel B. En este caso lo hará con un desplazamiento hasta Trebujena. En lo referente al atletismo, este fin de semana se disputa la 10ª carrera por montaña de Alpandeire, una cita también de interés donde se van a congregar una importante y amplia representación de corredores ubriqueños. Es una cita obligada durante la temporada. Y además vamos a tener el cuarto trail Alcalá Panadera, Ruta de los Cortijos, en Alcalá de Guadaira, 55 kilómetros, o el tercer trail Parque Natural de los Alcornocales en Jimena de la Frontera, este un poco más corto, 17 kilómetros. Ambas pruebas se van a celebrar el domingo. En cuanto a ciclismo, pues destacar que hoy se ha disputado la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía en mountain bike, una segunda etapa que se desarrollaba en Málaga, en el municipio de Istán. En este caso, la victoria para hoy ha sido al sprint, se la ha llevado Paco Mancebo, que ha superado a José Luis Carrasco sobre la misma línea de meta. Los dos han llegado con 3:15:41. Triqui Bertrán, pues en este caso tercero, con 3:19:09. En cuanto a los ubriqueños, el mejor clasificado, Andrés Cintado Romero, 21ª posición de la general con 3:43:14, y octavo mejor, Máster 30. Jorge López Janeiro, 28º con 3:48:18 y cuarto mejor, Máster 40. Y Carlos Javier Arena Chacón con 4:03:58, 58º y 12º mejor en esa categoría Máster 40. Como decimos, esta ha sido la etapa de hoy. Sigue en la provincia de Málaga porque mañana se disputará la etapa de San Pedro de Alcántara. Esta que se ha corrido hoy es la etapa reina, la de mayor longitud. Por otra parte, recordemos que también mañana se celebra la prueba Cortes Naturaleza Extrema, que organiza el Club Ciclista de Corte, una marcha cicloturista de montaña no competitiva de 70 kilómetros de recorrido y 2.000 metros de desnivel, en el que van a participar un total de 650 ciclistas. Y aparte de eso, ya saben que también tenemos las propuestas de los clubes de nuestra localidad, de la Asociación Ciclista de Ubrique y del Grupo de los Perea. Y además de eso, también en el apartado de combinadas, Triatlón de Sevilla, vigésima edición del Triatlón de Sevilla, con una inscripción bastante alta, más de 3.000 corredores, bueno, triatleta en este caso, dos ubriqueños tenemos identificados. Juan Antonio Domínguez Bueno, que va a participar en la distancia olímpica, y Rafael Carrillo Vilche, que lo va a hacer en la distancia sprint. Y por último, también vamos a tener un ubriqueño en la Copa de España de Fisioculturismo y Fitness, que se va a celebrar este fin de semana desde hoy en Benidorm. Jorge Fernández Domínguez, ya decimos, va a estar presente. Recuerden que se conseguía la primera posición en el Campeonato de Andalucía en menos de 80 kilos, la categoría de menos de 80 kilos. Y además, hoy vamos a hablar también de baloncesto, vamos a repasar la temporada con los jugadores del Cabo Mini, perdón, del Cabo Infantil, del Fercabe Cabo Infantil, de nivel B, que este año terminaban terceros en la liga regular, se quedaban a las puertas de meterse en la fase final. Y también vamos a hablar de fútbol con dos jugadores del Ubrique Unión Deportiva que ayer estuvieron, o llevan ya un tiempo, ayer estuvieron, en este caso, siguiendo con las pruebas en la disciplina del Cádiz Club de Fútbol, y mañana sábado van a estar vistiendo la camiseta amarilla en sendos encuentros. En unos instantes estaremos hablando con ellos, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Anago, en Glorieta Vistalegre, su tienda de regalos, complementos y tocados a medida. En Anago, bisutería, pequeña marroquinería, cinturones en piel, pañuelos y paraguas, bolsos de playa. En Anago realizamos su tocado a medida. Para todo tipo de regalos y detalles, Anago. No deje de visitarnos. Estamos en Glorieta Vistalegre, su tienda de regalos. Anago. Teléfono 657-5206-52. Tío, estoy cansado de correr. Ahora no podemos parar. Dame tu mano y te ayudo. ¡Vamos, chicos! Segunda carrera solidaria Ubrique, Dame tu mano. 5 de junio, 10 de la mañana. Inscripciones cerradas. Gracias a los 1.300 corredores que participarán este próximo 5 de junio en nuestra carrera solidaria. Te esperamos a las 10 de la mañana. Salida desde el pabellón polideportivo municipal. Corre y dame tu mano. Por una buena causa. Más información en Facebook. Ubrique, dame tu mano. Del 27 de junio al 1 de julio, Ubrique será sede del campus de verano que organiza el Cádiz Club de Fútbol. Dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, el campus se desarrollará en el Complejo Deportivo Municipal de Ubrique en horario de mañana de 10 a 2. El precio de la inscripción será de 95 euros, 85 para el segundo hijo. Incluye participación en el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol, ropa oficial, dos camisetas y unas calzonas, un pase para el próximo Trofeo Carranza y entrada a un partido de la Liga 2016-2017. Participación el 5 de julio en la fiesta de clausura, donde jugarán todas las sedes en el Estadio Ramón de Carranza. Y además seguro, asistencia médica, fisioterapia, bebidas y fruta para todos los participantes. Bendito sea lo que lleve. No dejes pasar esta oportunidad. Inscripción a través de la web del Cádiz Club de Fútbol. Organiza la Fundación Cádiz Club de Fútbol. Colaboran la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Vayan a ser campeones.

6:29 de la tarde. Vamos a comenzar en la jornada de hoy con, como decíamos en nuestro sumario, con el repaso a la temporada que ha realizado el equipo infantil B del Cabo, el Fercabe Cabo Infantil B. Tenemos aquí algunos de sus componentes. Vamos a saludarlos uno por uno. Pablo Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Pino, buenas tardes. Buenas tardes. Juan José Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Julio Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Y Juan María Menacho, buenas tardes. Hola, ¿qué pasa? Bueno, por lo menos funcionan los micros. Hoy se supone que terminaba la temporada, ¿no? El día 27 cerrabais, pero me comentabais que todavía os quedan un par de sesiones, ¿no? Sí. Que termináis la semana que viene. ¿Tenéis preparado algo especial para despedir el año? Porque supongo, no sé si ya a partir del último entrenamiento seguiréis viendo o no seguiréis viendo. ¿Tenéis algo especial por ahí o qué? ¿Preparado? No sé, lo sabe el entrenador. Yo supongo que haremos como la mayoría de los años, que vamos todos juntos a la piscina y echamos un buen día. Bueno, para la piscina todavía os queda un tiempecillo, ¿no? Igual que, digamos, el mismo tiempo que queda, os queda que el mismo tiempo que lleváis entrenando desde que terminó la competición, un mes entero. ¿Qué habéis estado haciendo desde entonces? Entrenando, mejorando las entradas, los tiros. Practicando la técnica. ¿No habéis jugado partido entre vosotros ni cosillas eso? Sí. Porque ya se lo tomaréis, digamos, con más... A finales del entrenamiento, que cada día pues echamos un partido, o un rey de la pista, digamos. Bueno, ya se podéis tomar los entrenamientos con más relajados, ¿no? Una vez terminada la temporada. Digamos que ha sido una temporada especial para vosotros, porque ha sido el primer año en el que el grupo entero se ha dividido en dos equipos, ¿no? Hasta ahora habéis estado, erais un grupo amplio, y este año se ha hecho el infantil de primera, que ya tuvimos algunos componentes aquí, y el infantil de nivel B. ¿Qué os ha parecido esa medida de dividir el grupo en dos equipos? A mí me ha parecido bien. ¿Por qué? Porque hay algunos que tenían que despertar, y al meterlos en el B, se han venido arriba, se han despertado, y ya cuando jueguen el A van a estar en la altura. Bueno, también me parece bien porque hay jugadores que algunas veces no jugaban mucho, pero ahora han podido disfrutar de más minutos jugando. Claro, porque cuando erais un grupo tan amplio, claro. Quieras que no, todos tenéis que repartiros los minutos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el repaso de la temporada. Bueno, eso es lo más peculiar de esta temporada, los dos grupos que se hacían con el equipo, aunque ahora vamos a hablar con ustedes, tres de ustedes, me habéis comentado que compagináis con el... Habéis tenido que compaginar con el A, claro, porque de ser un grupo amplio se habéis quedado dos cortitos, ¿no? Y sobre todo el A necesita que los refuercen. Ocho jugadores. Ahora enseguida hablaremos de eso, pero vamos a quedarnos primero con vuestro equipo. Empezaba la temporada oficialmente allá por el mes de octubre con esa fase previa, ¿no? Sí. Eran grupos de tres equipos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa primera toma de contacto con la competición? El primer partido fue duro, fue contra DKVRA, un equipo bueno. Pero ya nos fuimos a Rota, jugamos contra Don Bosco y perdimos en el último cuarto. Pero entonces ya cuando llegó aquí Don Bosco, le dimos la remontada. Que, por ejemplo, en amistosos no estábamos muy fuertes, pero al empezar la liga ya empezamos a ganar, y al final hemos quedado con un tercer puesto y estamos bien. Digamos que esta fase previa, aunque le han querido dar desde la federación una oficialidad, no era otra cosa que, digamos, partidos amistosos de pretemporada. Sí. Tres derrotas y una victoria, como decía Carlos, os tocaron todos los equipos de nivel A, ¿no? En este caso. Sí. En cada grupo había uno de nivel A y dos de nivel B. Y en este caso, ustedes se encontrasteis con dos de nivel A, ¿no? No, uno. De KVR. Ajá. Sí. Vale. Bueno, se jugaba, digamos, esta fase previa, lo que son estos partidos amistosos, y comenzaba la liga regular. Caíais en el grupo 2 infantil de nivel B, y bueno, desde el principio de temporada, ¿qué objetivos se plantasteis? ¿O qué dijeron los entrenadores este año? ¿Por qué podemos luchar? Pues básicamente porque juguemos lo mejor que podamos y que crezcamos como jugadores. A nosotros, Ángel, por ejemplo, nos dijo que lucháramos para estar en los playoffs, que al final no lo hemos conseguido, pero casi lo logramos y hemos hecho una buena temporada con el entrenamiento fuerte, y yo estoy feliz de haber hecho esta temporada y feliz de seguir jugando con el B. Juan María, comparte lo que dice Pablo. Yo estoy contento porque antes estaba con Juan Luis y me pasaron al equipo B y estoy contento por haber jugado con este gran equipo. Y con los nuevos compañeros. Bueno, yo no me esperaba tanto de nosotros, pero al final hemos dado nuestro mayor rendimiento que hemos tenido y nuestra gran fuerza y me he sorprendido yo mismo por el buen trabajo que hemos hecho por quedar tercero en nuestra, en este grupo. Es que cabe destacar, ahora que lo estamos escuchando, que solo habéis cosechado 4 derrotas, habéis ganado 10 partidos, habéis perdido 4 y además han sido con los mismos rivales, ADESA 80 sí. y Cádiz Club Baloncesto Gade. Supongo que equipos muy fuertes, ¿no? Esto, han sido los dos que han ganado el playoff. Hemos tenido la mala suerte de que cayeran en nuestro grupo, pero han sido unos buenos rivales. A mí me ha gustado jugar contra ellos porque hemos aprendido algo más. Esto lo explicamos. ADESA 80 y Cádiz Club Baloncesto Gade pasaban los dos primeros a playoff con los otros dos del grupo 1. En semifinales ambos han ganado y se han encontrado en la final, que final ha sido ADESA 80, ¿no? Sanlúcar, sí, los que se han llevado la victoria. ADESA 80, bueno, podemos decir que ha estado un pasito más, ¿no? Un paso más alto de nivel, pero con Cádiz Club Baloncesto Gade sí ha habido más igualdad, ¿no? Sí, mucho más. Es decir, con ellos habéis estado luchando ya hasta casi el final para meteros en playoff. Podemos considerar, de hecho, que si llegáis a ganar el partido de casa, ¿no? Ante ellos, la cosa hubiera cambiado un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo fue este partido? ¿No? Me decía Carlos que perdisteis por 3 puntos, ¿no? Sí, fue interesante, pero en el último cuarto nos vinimos un poco abajo, entonces ellos se pusieron a remontarnos y perdimos de 2. ¿Fuisteis ganando hasta ese último cuarto? Sí. Pero vamos, supongo, ¿sí? Y hemos casi igualado, digamos. Un partido difícil, pero al final pues la derrota nos costó. Y yo recuerdo que íbamos perdiendo de 1, me parece, y nos marcaron una canasta y empezaron 2 o 3 de nuestro equipo a tirar triple, que nos quitó un poco de tiempo, que podríamos haber aprovechado para hacer entradas, pero la verdad es que la mayoría estábamos muy nerviosos porque queríamos ganar ese partido, porque habíamos entrenado mucho para conseguirlo y al final pues no pudimos llevarnos la victoria. ¿Y el partido de vuelta con ellos cómo fue? El partido fue un poquito más duro porque hacía allí en Cádiz más calor, la pista como el balón botara menos y ellos, como se venían confiados ya, sabían cómo éramos nosotros, nos hicieron un pressing a todo campo y ya nos robaban balones y ya lo tenían más fácil. Y algunos con la alergia se ahogaban porque había una piscina cubierta y no podían respirar muy bien. Dicen a alguno eso que va por ti, Pablo. Y sí, por mí, por Alberto Aguilar y Juan Carlos, un compañero que tiene azúcar. Tampoco se encontraba muy bien. ¿Cuál creéis, por ejemplo, Juan José, cuál crees que ha sido el mejor partido esta temporada de tu equipo? En el que mejor has visto a tu equipo. Pues nosotros, yo mismo me he visto mejor en el partido de Cádiz contra Cádiz, aquí, porque me vi y vi al equipo muy unido, aunque la derrota fue lo normal, pero que me vi al equipo muy bien, muy fuerte. ¿Carlos? Para mí fue contra Marianista en su campo, que a nuestro entrenador Ángel le echaron doble técnica y lo echaron al banquillo, fuera. Entonces se pusieron a remontarnos y en el último cuarto empezamos nosotros a unirnos, a jugar como equipo y ganamos. ¿Se quedaste solo? Sí. ¿Sin nadie en el banquillo? Con el padre de Juan José. Que el delegado, ¿no? En el este delegado. Caso. Juan María, ¿qué iba a decir? No, es lo que iba a decir Carlos Pino, que nos empezaron a remontar ya sin Ángel, nos volvimos un poco locos, no sabíamos qué hacer, pusimos primero en zona, después quitamos la zona y al final, ya en los últimos minutos fue cuando empezamos a remontar y ganamos el partido. Julio. Que también era, yo estaba antiguamente en ese equipo y también era demostrarle todo lo que había progresado como jugador. Y era más importante para mí ese partido. El de Marianistas, ¿no? Sí. Además, el suelo de este campo era de los Zetas, digamos. Sí. Y más que nada, pues se rebalaba uno. Y los tableros de la canasta pues eran muy fuertes, digamos. Y cuando tú tirabas el balón a la canasta, pues lo escupía. Y rebotaba mucho. Rebotaba mucho, digamos. Se creciste y ante la adversidad, podríamos decir, ¿no? Que era todo sí, en más contra. Que nada en los últimos cuartos no crecimos más. Oye, y en general, ¿cómo ha sido este grupo 2? ¿Cómo ha sido la categoría? Porque estamos hablando más que de Cádiz o de esos 80, el resto de equipo. ¿Cómo ha sido? Bien. De han nivel, estado a la altura a algunos. Ustedes habéis sido superiores a ellos, ¿no? ¿Os habéis visto? Porque ninguno ha podido ganaros, salvo eso, ¿no? ¿Eran más flojillos que vosotros? Sí. Uy, yo menos, se podría decir. A lo mejor lo que puede ser es que nosotros le poníamos un poco más de ganas y ellos no iban con tanta fuerza. Pero yo los he visto a la mayoría con muy buenos equipos y que, por ejemplo, casi todos tenían uno o dos que sabían penetrar muy bien, otros buenos tiradores, y esas personas, si siguen así, van a ser muy buenos jugadores. Uh-huh. Bueno, como sí, decir también que ha sido muy complicado, digamos, jugar contra DKVR, porque el primer partido aquí en casa lo perdimos de 1 y allí en Jerez pues lo perdimos de 3. Uh-huh. Luego ganamos de 3, perdón. Con DKV Jerez. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar ahora con lo que os comentaba antes, los que habéis compaginado dos equipos, que son Carlos, Julio y Juan María, ¿no? ¿Cómo lo habéis llevado? Eso de estar en el A y en el B. Bien, porque los dos viajes de jugar con el A y con el B. Un día jugábamos con el A y al día siguiente con el B. Y estábamos cansados y un día fuimos a jugar contra Sanlúcar, un partido muy difícil, y después fuimos a jugar contra Jerez con el B y ganamos de 3. Julio. La verdad es que te cansas más, pero siempre más minutos agradece. Sí. Juan María. A mí me ha gustado mucho la experiencia, porque estás jugando con dos equipos, uno de mayor nivel y otro de menor nivel, entonces van cambiando los equipos rivales. Te enfrentas a uno con el B, que a lo mejor puede intentar ganar, y cuando te enfrentas con el A ya tienes que ir todo de frente, tienes que ir a ganar. Habéis coincidido, antes me decíais que habéis coincidido a jugar dos partidos el mismo día, ¿no? Más, sí. Algunos más. Y eso no, físicamente no se nota. Sí, bueno, soy un joven todavía, ¿no? Bueno, y eso, no sé, por ejemplo, vuestros padres cómo lo llevan, porque recordemos que este equipo, los padres tienen mucha importancia, y tu padre era un día a un lado y otro día a otro, ¿no? ¿Cómo? Lo llevaban bien. Algunos días se intercambiaban. Claro. Nos íbamos con uno, nos íbamos con otro, y así. ¿Y no se ha hecho pesada la temporada, así jugando dos partidos? No. Hemos disfrutado la temporada y eso con lo que nos quedamos. Porque tenéis muchas ganas de baloncesto, ¿no? Es lo que pasa a esta edad, claro. ¿Qué os ha parecido en general a todos, incluyo también a Pablo y a Juan José, la temporada del Infantil A? Ustedes que habéis estado desde fuera, ¿qué os ha parecido? Pues a mí me ha parecido genial, porque hacer un grupo muy fuerte, al tener los equipos de la Bahía, pues han luchado por todo y se han merecido el quinto puesto, aunque podrían haber hecho más. Pero veo que han hecho todo lo que han podido y eso es con lo que me quedo. ¿Tú, Pablo, por ejemplo? Yo veo un gran equipo con unos jugadores bueno, fueron dentro y fuera del campo, y que es una maravilla poder verlos jugar y sabes que puedo entrenar con ellos y esas cosas. Y han quedado quinto puesto y yo confío en que el año que viene van a quedar mucho mejor. Porque vosotros habéis sido compañeros directamente, ¿no? Sí, también sí. Ustedes, lógicamente, que me vaya a decir, ¿no? Muy buen equipo. Por cierto, ¿el año que viene coincidís con ellos? ¿O ya ellos suben también de categoría? Sí, coincidimos. ¿Seguís en infantiles, no? Creo que a lo mejor el A y el B se vuelven otra vez a unir. Un único equipo. Porque hay dos o tres que tenemos un año menos, Carlos Pino, Francellé, Juan José y yo, y podemos, y bueno, y Juan Carlos, y podemos jugar con los de Juan Luis. Entonces, pues, vamos a estar en dos también. Claro, porque ustedes podrían coincidir entonces con los que serían infantiles B el año que viene, ¿no? Sí. Claro. Infantiles del primer año. Hay que destacar que cuando hablamos de dos equipos, que sois dos equipos los fines de semana a la hora de competir, pero durante la semana iréis el mismo, porque habéis estado todos entrenando juntos, ¿no? Sí, en los entrenamientos solemos dividir el equipo para plantear alguna jugada, pero sí, la mayoría estamos juntos en equipo. La diferencia este año ha sido que todos los años habéis tenido a Juan de como primer entrenador y este año ustedes habéis tenido a Ángel. Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Bien, ¿no? Porque bien. Ya lo conocíais, ¿no? Sí. Ya veníais de todos estos años, ha sido segundo entrenador, vuestro. Sí. ¿Se nota la diferencia en, digamos, en cuando habéis jugado partido entre Ángel y Juande? Yo la he notado, porque Juande le gusta más hacer jugadas y a Ángel a ver le gusta, pero va más confiado. Ángel también es más joven, sí. ¿No? Claro, y lógicamente pues también verán las cosas de forma distinta. Hablarme de vuestro equipo, del Infantil B, ¿cómo es? ¿Cómo lo definiríais? Por ejemplo. Yo veo que hay jugadores más buenos que los demás, pero a los que, por ejemplo, cuando estábamos solo en un equipo, me incluye a mí, éramos, no se nos veía ni nada, pero al entrar en un equipo B, pongo de ejemplo a mi amigo Alberto Aguilar, que está muy fuerte y que es un jugador que hace mucho por el equipo y que me parece fantástico que él se esté haciendo notar y que siga haciéndolo así. ¿Cuáles son las principales características que o las mejores características que veis en vuestro equipo? Digamos, los puntos fuertes del equipo. Ahora más que nada que estamos más o menos igualados, que no sobresale ninguno de... Que más estamos equilibrados. Pues sois un equipo con letras grandes, ¿no? Sí. Bueno, ¿os ha parecido la liga corta? Bueno, ustedes tres, no sé, porque habéis, habéis jugado dos ligas. ¿Os ha parecido la liga corta? Solo 8 equipos. Sí, un poquito. Me gustaría poder jugar un poco más y espero que hagan amistosos, por ejemplo, contra el equipo de Juan Luis, que ya hicimos uno. Y así nos lo pasamos bien y disfrutamos de lo que más nos gusta, que es el baloncesto. José. Pues a mí, para mí la liga ha sido fantástica, ha sido muy buena y no tengo ningún problema de que ha sido muy buena, no, ni se me ha hecho corta ni larga, media. Bueno, a mí me da la sensación eso, como habéis terminado en abril, digo, hoy, de otro año normalmente termináis en mayo, ¿no? Es cuando suele terminar la competición, pero claro, también habréis tenido ahí el calendario mucho más apretado. A modo de despedida, vamos a ver, ¿qué ha sido lo mejor de esta temporada del Cabo? Del Cabo Infantil B. Que no es pregunta de examen, ¿eh? Que es una pregunta fácil. ¿Qué es lo que más os ha gustado este año de la temporada? ¿Con qué se quedáis? Que algunos niños, algunos compañeros se han venido arriba y ya están a nivel perfectamente para entrar en el A y seguir jugando. O sea, que esa falta de minutos, digamos, minuto. No falta de minutos, sino al revés, que el tener más minutos le ha ayudado a mejorar, ¿no? Se han venido arriba. Venga, Julio. Que me pongo yo mismo de ejemplo, que yo llegué con un nivel más bajo y ahora en este equipo la verdad es que he ganado mucho más nivel. Juan José. Yo la unión y la pasión por el equipo que tenemos todos en común. Y los padres también que nos ayudan cada día para ir a viajar para jugar un partido. ¿A los desplazamientos? ¿Carlos? Yo, como ha dicho mi compañero Juan José, también quiero felicitar a dos compañeros, Pablo y Francellé, que estaban un poquito flojos y se han venido arriba. ¿Y Pablo? Yo, por ejemplo, como ya dije antes, hay jugadores que han progresado mucho. Por ejemplo, yo le he dicho a Alfonso que desde mi punto de vista es el mejor defensa, que me enseña a defender un poco. Él me ha dicho cómo lo hace él y yo desde mi punto me veo que defiendo bien. Y, por ejemplo, a Juan Mayo con él, cuando éramos solo un equipo, no lo veía atacar tanto y ahora es un peso muy fuerte. Julio, por ejemplo, balón que coge debajo de aro lo mete y si lo falla coge tu rebote. Y Mozé y Pino pues tiran muy buenos triples y todo, y de los demás compañeros pues que son muy buenos y que a algunos, por ejemplo, les falta un poquito más, pero que yo los veo cuando vienen a entrenar, porque algunos no vienen, los veo que ponen mucha pasión y yo creo que van a mejorar muchísimo y van en buena línea, ¿no? Todavía tenéis mucho margen de mejora. Julio, tú tienes que ser de los más altos del equipo, ¿no? Sí, la verdad es que yo soy de los más altos, pero hay unos cuantos que me superan, como Carlos Galindo, Jorge y Ale, pero... Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, ¿quién crece más? Sí. Juan José. Bueno, decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pablo antes y felicitar también a Juan María, nuestro capitán del equipo B, por la pasión y la ilusión que nos trae a todos en este equipo. Sobre todo porque veo que se ayudáis unos a otros, ¿no? Sí. Sobre la cancha, los entrenamientos y en todo. Muchas gracias. Bueno, no sé si queréis añadir algo para despedirnos. Julio. Yo quería agradecer como a los, tanto como a los entrenadores como a los padres, todo lo que han hecho por nosotros para desplazarnos de un sitio a otro, especialmente a mí. Pablo. Yo agradecer a Juan de y a Ángel también, que siempre nos han estado ayudando para que vayamos progresando, y a todos los padres, madres, hermanos, primos, a la familia, que siempre ha venido a apoyarnos en los partidos, vayamos perdiendo o ganando, y que siempre han estado animando al cabo. Carlos. Yo también felicito al equipo A, porque cuando hemos jugado en casa, ha venido a vernos, como Mario, Emilio, y nos han estado animando. Bueno, agradecer finalmente a la familia, a todo el equipo, a los entrenadores y también a Julio, porque hace un gran esfuerzo de venir del bosque a entrenar aquí Ubrique y entrenar con nosotros. Juan María, ¿tú eres el capitán ya para cerrar? Yo sobre todo agradecer a todos los compañeros, a los entrenadores y sobre todo a esa hinchada verde que tenemos todos los días en la grada. Pues nada, pues aquí quedan esos agradecimientos. Yo os voy a agradecer a ustedes que hayáis venido aquí y nos los hayáis contado. Enhorabuena por la temporada que habéis hecho. Gracias. Mucha suerte. Bueno, primero que se divirtáis ahora que termina la temporada. Ya iremos hablando a partir del mes de septiembre, que es cuando, bueno, septiembre en agosto, ya es cuando empezáis a entrenar, ¿no? A finales de agosto. Pues nada, pues mucha suerte para los próximos retos. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Un placer. Seis y 52 minutos de la tarde en cuanto a baloncesto. Este es el repaso que queríamos dar. Vamos a estar, no obstante, todavía repasando con el resto de equipos conforme vayan despidiendo la temporada. Recordemos que todavía nos quedan en competición el Junior, el Mini A y el Mini B. Por cierto, que estos son los partidos programados para este fin de semana. Ya hemos adelantado antes que tendrá lugar la final a 4 del Campeonato Provincial Junior de nivel B. En San Fernando, en 2 semifinales, donde han pasado los 4 primeros clasificados. El Cabu lo ha hecho como segundo y se enfrenta en la primera semifinal al tercero, el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, precisamente al equipo, una victoria con el equipo que le permitió meterse en esa segunda posición, en esa última y dramática jornada, podríamos decir. El partido es, la primera semifinal se jugará el sábado a las 10 de la mañana. La otra semifinal entre el Club Baloncesto San Fernando y el Club Baloncesto Medina Sidonia también se disputará a las 10 de la mañana, y la final, la hipotética final, ya se disputaría por la tarde. El escenario será el pabellón, el parque de San Fernando. Por otra parte, en la categoría Mini B se disputa la última jornada liguera, la que va a enfrentar al Club Baloncesto Trebujena y al Cabu. Mañana sábado a partir de las 11 de la mañana en el pabellón Domingo Pruaño de Trebujena. Vámonos ahora con el fútbol, con lo que tenemos previsto para este fin de semana. En este caso, tenemos, por un lado, la penúltima jornada de la tercera división andaluza en la categoría senior. El Ubrique Unión Deportiva recibe al Club Deportivo Cañorrera el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Ya decimos que es el último partido que va a jugar el Ubrique aquí en casa. El partido va a estar dirigido por Antonio Jesús Macías Fornel, y en este caso los árbitros asistentes serán Miguel Ángel Gutiérrez Rique y Mulay Lezgal Mulay. Y del mismo modo, esta noche, a partir de las 9 de la noche, vamos a tener la final del trofeo del Petaquero de fútbol 7, 35ª final, la que va a enfrentar a los equipos de Hermepiel y Caché Artesanos. Pues esas son las dos únicas propuestas para este fin de semana en lo que a fútbol se refiere. Y 56 minutos de la tarde, nos vamos a quedar ahora hablando de fútbol. Como comentábamos en nuestro sumario, dos ubriqueños este fin de semana. Bueno, la competición ya ha terminado, tanto en categoría infantil como en categoría cadete, pero siguen ellos en competición porque lo van a hacer, van a jugar un par de partidos este fin de semana como jugadores del Cádiz Club de Fútbol. Lo van a hacer con la camiseta amarilla. Jesús Mateo es uno de ellos, lo tenemos por aquí. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Y Javi Corrales, buenas tardes. En este caso, dos jugadores del Ubrique Unión Deportiva, que ayer precisamente fuisteis a otra sesión, digamos, preparatoria, con el Cádiz Club de Fútbol. ¿Cómo fue la cosa en la jornada de ayer? De ayer no, fue el miércoles, ¿no? Sí. El miércoles, ¿cómo fue la cosa? Bastante bien, la verdad. Bien, porque ya... Sí, hombre, ya aparte nos dieron que ya estábamos casi firmados los dos por el Cádiz. Y fue un entrenamiento básico, entrenando con los cadetes grandes, superiores a nosotros, y fue muy bien la cosa. Luego echamos un partido de fútbol 7. Quería decir que tú este año has sido infantil, de segundo año. En este caso Javi ha sido cadete de primero. ¿Tú has firmado ya? Sí. Y tú digamos que estás a la espera, sí, ¿no? Todavía como que sigues de prueba, ¿no? Sí. Porque tienen que esperar 2 o 3 días o algo más para ver mi nivel con ellos. Uh-huh. Ellos me han visto el nivel de en el Ubrique, pero con ellos tienen que probar. Claro, hay que tener en cuenta eso, que esos partidos que vais a jugar este diferente fin de semana, digamos que va a ser para ya el último paso, ¿no? Antes de poder entrar allí. ¿Quiénes son los que deciden si sois aptos para entrar en el Cádiz o no? Porque, ¿qué habéis visto en estas pruebas en las que habéis estado yendo? Yo ¿qué creo que maneja ahí el cotarro? Son tanto como los entrenadores como la dirección del director general, El secretario que, técnico, sí, ¿no? ¿Será? Nos estuvo hablando allí en la oficina, el que venía. Porque, contadnos, ¿cómo son estas pruebas? Muy diferente aquí a lo que estamos acostumbrados aquí en Ubrique. Más intensidad. Tú has ido ya 3, tú 2, ¿no? ¿Cómo ustedes llegáis allí? ¿Qué es lo que os hacen primero? Nos mandan con nuestro equipo y luego ya es un entrenamiento como otro cualquiera con ellos, pero nosotros nos integramos en el mismo entrenamiento. Con jugadores que ya forman parte del Cádiz, ¿no? Es que estéis todos de pruebas, ¿no? Sino, ¿y quiénes están allí observando a vosotros? Los entrenadores. ¿Y cuántas personas podemos estar hablando? Dos o tres. Unas tres por equipo. Y eso ha sido 4, me dicen por aquí. ¿Y eso ha sido en las distintas sesiones? ¿Han sido siempre los mismos? No, cada sesión unas veces siempre hace los mismos y otras no, van cambiando. Claro, supongo que necesitas la opinión de varios de los entrenadores. Uh-huh. Vamos a ver, Jesús, tengo entendido que el miércoles firmaba y que ya la temporada que viene pasa a formar parte del Cádiz. Parece que en este sentido te va a cambiar la vida un poquillo. Un poquillo, ¿no? La verdad que sí. Uh-huh. ¿Cómo lo tienes planteado? ¿En qué crees tú que te va a cambiar la vida? En que me tendría que ir a vivir allí, a Cádiz. Aunque está bien, me iría a una residencia a vivir. Sería entrenamiento y los estudios. Uh-huh. Y por mí está muy bien. Uh-huh. Digamos que vas a la residencia que pone el Cádiz para sus jugadores, cambias de ciudad, cambias de instituto, y bueno, para tu edad considero que son cambios muy muy importantes, ¿no? ¿Te abruman un poco o no? Un poquillo, no bastante, uh-huh. Lo puedo soportar, pero un poquillo. Uh-huh. ¿Y cuándo empieza? ¿Cuándo, digamos, la temporada? ¿Cuándo comenzaría la temporada? Empezaría el 1 de agosto. El 1 de agosto, y te incorpora, ya decimos, para la temporada. Y por lo tanto, el domingo me decían, ¿no? Este domingo tenéis ese partido en Los Palacios. Jugamos un torneo. ¿Amistoso? No, es un torneo todo el día. Uh-huh. En Los Palacios, en Sevilla. Pero tú ya lo haces como jugador de pleno derecho, podemos decir, del Cádiz, ¿no? Sí. Javi, ¿tú cómo ves a tu compañero? Lo veo muy bien. ¿Lo ves capacitado para jugar muy capacitado. En el Cádiz? Claro, yo jugué el año pasado con él y se ve capacitado. Uh-huh. ¿Cuáles son sus principales cualidades? Velocidad y fuerza. Uh-huh. Y habéis, bueno, ya me lo adelantas tú, habéis tenido ya opción de jugar juntos el año pasado en infantiles. Uh-huh. Es decir, que se conocéis los dos a la perfección. Sí. Hay años, un año coincidís y otro no, ¿no? Vais con ese cambio. Tenéis por delante, supongo yo, ambos vais a tener un año complicado, ¿no? Porque aparte de los cambios, tú, por ejemplo, llegas a una categoría nueva, no solo subes de infantil a cadete y encima tú subes de nivel, no es la tercera andaluza, sino la preferente. ¿En esa categoría, en preferente, jugarías y en principio? ¿Cómo alguien en principio? En principio, digo, tendrá varios equipos cadete, ¿no? El Cádiz, digo, que en principio, cadete. ¿En qué categoría exactamente? En preferente, con el cadete B. Ajá. Y bueno, tú estás a la espera, ¿no? Yo estoy a la espera. ¿Supuestamente tú irías al mismo equipo o por tener ese añito más? La verdad es que no sé. Uh-huh. Javi, 29 goles en esta temporada, ¿no? Uh-huh. Supongo que es más que un motivo suficiente para que el Cádiz se haya fijado uh-huh. en ti, ¿no? ¿Cómo, en este caso, tus pruebas han sido... ¿Tú has coincidido con él en todas las pruebas? No, en una. Uh-huh. No, sí, en una. ¿Y cómo han sido por tu en este sentido? Hombre, yo lo he visto bien. Y la temporada también muy bien, gracias a mis compañeros, sobre todo, que han sido los básicos para que haga esa temporada. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a hablar de Ubrique Unión Deportiva, porque equipo es una historia peculiar esta temporada. Han tenido al máximo goleador, al Pichichi, ha sido el equipo más goleado, ¿no? Son datos que contrastan. Mañana vas a Lebrija. Sí. Tengo que estar allí a las 9 de la mañana. Y el torneo termina al mediodía. Lo peor, la hora de levantarme, el viaje. Sí, claro. Uh-huh. Tienes que irte directamente a Lebrija. No vas a Cádiz, sí, sí. ¿No? Y allí te sumas a tu equipo, sí. ¿No? Se supone que esta es la prueba de fuego, ¿no? Se supone. ¿Y qué? ¿Cómo estás? ¿Nervioso? O... Nervioso. Uh-huh. Supongo que sí. Que esta prueba, que también luego habrá más cuando están ahí... Supongo. No es definitiva, no te la vas a jugar, supongo que todo ahí. Lo que decíamos, destaca sobre todo de la temporada de Ubrique Unión Deportiva Cadete, eso, ¿no? ¿Qué os ha pasado este año? La verdad es que no sé. También el cambio de categoría de liga, digo, uh-huh. de que hemos entrado en la Liga de la Sierra este año, no en la de Jerez. Uh-huh. Y yo, por lo menos, la primera vez que juego en esa liga, no estoy acostumbrado a ese tipo de juego. Es muy diferente. Uh-huh. Este tipo de juego. Supongo que aquí es más rudo, sí, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué él ha encajado tantos goles el Ubrique? ¿Qué le ha pasado en defensa? La verdad que no sé. Uh-huh. Se habla de muchos, o nos comentaban los entrenadores, que muchos despistes atrás. Sí. Estáis en la edad del pavo, ¿no? Y no... La colocación no ha sido muy buena. Porque también había muchos cambios en la defensa. Uh-huh. Ve que veía mal. Que estaba mal la defensa y la volví a cambiar, pero nunca encajaba todo. Habéis tenido toda la temporada y no ha conseguido dar con la tecla, ¿no? Perfecta. Uh-huh. las últimas jornadas parece que hay algo mejor. Cuando ha puesto a David Menasso de defensa central, parece que hay algo mejor. Pero claro, ya quita a un jugador básico también del medio del campo y vuelve al medio del campo la... Nos hace más flojillo, ¿no? Claro. Bueno, adelante, ya decimos, no había estado tan mal, ¿no? Adelante no. Sobre no todo tú. ¿Qué tal? Volviendo otra vez a las pruebas, ¿qué tal la competencia? Porque aparte de vosotros había más gente de pruebas, sí, cuando he vigido. Sí. ¿Y qué tal es la competencia allí con los compañeros? ¿Cómo os miran? ¿Como compañeros o como rivales? A nosotros nos ha visto en el vestuario, uh-huh. Nos han visto como compañeros. Muy buenos con nosotros, portándose como si fuéramos uno más de ellos. Uh-huh. Y en el campo... se supone que también algo más, como si fuera otro compañero, pero no es lo mismo. Claro. Que tenía tu amigo al lado, porque uh-huh. No es la misma confianza. De se la voy a pasar a él y no sé lo que va a hacer él. A mi compañero sé que la va a hacer bien. Uh-huh. Entonces no es la misma claro confianza. Claro, que no lo conoce, no sabe si le claro. Se la tengo que echar fuerte, floja, claro. Si a la derecha o a la izquierda, ¿no? Claro. En muchos de esos casos. Volviendo otra vez a Lubrique, bueno... habrá muchos delanteros, supongo, ¿no? Allí en el Cádiz, ¿no? Con los que hay que competir por un puesto, ¿no? Ahí... De prueba no he visto muchos delanteros, de que estén de prueba ahora, pero de que están allí sí hay muchos. Tenemos uno aquí, ¿no? Un apanadero, por ejemplo, ¿no? Digamos que es un referente que podéis muy ustedes también tener. También está allí en la residencia, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, podéis tener allí un amigo, ¿no? Un paisano que más o menos os haga de cicerones. Sí. Volviendo otra vez a Lubrique Unión Deportiva, quería decir, Jesús, la temporada ha sido muy buena, la de tu equipo infantil, sí. Y ya lo comentábamos la otra vez, y nada, pues os ha faltado muy poco para meteros en el ascenso, ¿no? La verdad es que sí, muy poco. Para no meternos ha sido partidos clave. Dos partidos o tres que hemos perdido por falta de confianza, y si no fuera sido por eso, estábamos peleando por el ascenso hasta el último momento. Uh-huh. Aunque hubierais ganado un par de partidos, ¿no? Sí, la verdad porque que sí. Porque el tema, recordemos que el equipo infantil no jugó esa fase de ascenso, a pesar de acabar en segunda posición por el coeficiente, ¿no? Sí. Que fue lo que finalmente os dejó fuera. Bueno, en parte no echaréis de menos, si ya sé, bueno, tú ya decimos, ya lo tenéis casi cerrado, no echaréis de menos a vuestros compañeros de estos últimos años, claro, de Lubrique Unión Deportiva. Claro, que lo pasa. En principio, porque lleváis muchos años con ellos, sí, nosotros, la ¿no? Es de chico. Uh-huh. Y ahora los dejáis ahí. Es lo peor. ¿No? Ahora tendrán que. Habrá que verlo el fin de semana. Y en el campo tendrán que suplir las bajas, supongo, ¿no? Sí, sí, la verdad. Dos bajas considerables. Bueno, pues vamos a ver si todo es por beneficio vuestro, mucho mejor que mejor, sin duda. Comentar que ambos jugadores, o digamos que el intermediario que os ha permitido hacer las pruebas, o el ojeador, ¿no?, que os ha llevado allí, ha sido el lubriqueño José Antonio García Millán, ¿no? Sí. Pues nada, Jesús, Javi, no sé si queréis añadir algo más. No, la verdad. Yo, pues mucha suerte para mañana, ¿eh? Muchas gracias. Y para el domingo. También muchas gracias. Y bueno, tú cuando lo tengas cerrado nos avisas, ¿eh? Sí. Ya para que tengamos todo confirmado. Vale. Muchas gracias. Vale. A ti. Gracias. Hey! Bueno, pues esto es lo que nosotros queríamos hablar en la jornada de hoy de fútbol, todo un notición, ya decimos, otros dos jugadores ubriqueños que entran a formar parte de la familia del Cádiz Club de Fútbol, ya decimos, uno tiene tres pruebas a sus espaldas, otros dos, esto no es una cosa inmediata, hacen un seguimiento y en este caso, pues esperemos que todo llegue a buen puerto. Estamos seguros que sí, porque estamos hablando de jugadores con mucha calidad y que lo han demostrado esta temporada en sus respectivos equipos. Ya decimos que precisamente Javi Corrales ha sido el máximo goleador del grupo cuarto de la tercera andaluza cadete. En este caso, 29 tantos ha logrado el jugador ubriqueño. Bueno, vamos a seguir repasando lo que nos depara, lo que nos va a dejar este próximo fin de semana. Hemos hablado de fútbol, hemos hablado de baloncesto, ahora nos quedamos con el atletismo. Recordando que este fin de semana tenemos la décima edición de la carrera por montaña de Alpandeire. Pues una prueba que la gente de Ubrique, una prueba a la que le tiene mucho cariño. Fue de las primeras pruebas que en esos primeros años los ubriqueños solían salir fuera, carrera por montaña hablamos, porque no había tantas. Ahora pues ya saben, casi todos los fines de semana tenemos una carrera por montaña. Pues como decimos, eso hace que edición tras edición pues congregue un buen número de corredores ubriqueños. Mañana van a estar allí. Pero aparte de eso tenemos más pruebas. Por ejemplo, mañana sábado, estas son ya de carrera sobre asfalto, la decimosegunda 10 kilómetros corre playa de Chipiona. Y también el 29º memorial sargento de infantería de Marina Carmona Páez. Este en San Fernando serán 10 kilómetros. Serán las dos pruebas a las 7 de la tarde. Ya con el veranito cerca, pues esos son los horarios. Y otras dos citas, esta es el domingo, y son carreras o trail, ¿no? Carreras por montañas o trail. El cuarto trail, Alcalá Panadera, Ruta de los Cortijos, en Alcalá de Guadaira, de 55 kilómetros. Y el tercer trail, Parque Natural de los Alcornocales, en Jimena de la Frontera, 17 kilómetros. Pues son esas dos las carreras que se van a disputar en la jornada de mañana, sábado. Y las otras dos, como hemos comentado, estas dos últimas, pues se disputarán el domingo. Además del atletismo, también tenemos que hablar este fin de semana, o al menos citar, pues la celebración de la Copa de España de Fisioculturismo y Fitness, que va a tener lugar en Benidorm. Y nos dirán ustedes, ¿y por qué? Porque es una prueba que está muy lejana, pues porque el ubriqueño Jorge Fernández Domínguez va a participar este fin de semana. Recordemos que el pasado fin de semana estuvo en Córdoba en el Campeonato de Andalucía y que lograba pues llevarse la primera posición en la categoría senior de menos de 80 kilos. Por lo tanto, mucha suerte para Jorge Fernando Domínguez, que precisamente en el día de hoy comenzaba esta Copa de España de Fisioculturismo. Y de ciclismo también tenemos que hablar. Ya hemos comentado antes lo que habían logrado los ubriqueños en esta segunda jornada de la Vuelta a Andalucía en mountain bike. Andrés Cintado, 21º, octavo de la categoría Master 30 con un tiempo de 3:43:14. Jorge López Janeiro, 28º de la general, cuarto de la categoría Master 40 con un tiempo de 3:48:18. Y 58ª edición, Carlos Javier Arenas Chacón, con un tiempo de 4:03:58, 12º de la categoría Master 40. Quedan todavía dos etapas, la de San Pedro de Alcántara mañana y la de Los Barrios el domingo. Además, recordemos que mañana también, este fin de semana también, tiene el domingo en concreto, tendrá lugar la marcha ciclodeportiva Ciudad de Jerez, puntuales para el circuito provincial de cicloturismo, con representación ubriqueña que va a estar participando en esta prueba, que no es de carácter competitivo, pero tiene ese tramo libre. Y tampoco es de carácter competitivo la Cortes Naturaleza Extrema, que esa se va a celebrar mañana, 70 kilómetros de recorrido, 2.000 metros de desnivel y 650 ciclistas en la línea de salida. En cuanto a las propuestas para este fin de semana, la Asociación Ciclista de Ubrique va a hacer su 17ª ruta, Ubrique Alamillos, Puerto de Montejaque, Puerto de las Palomas, Grazalema y Ubrique, de 110 kilómetros, mientras que en el grupo de los Perea va a realizar su 35ª salida, Ubrique Algar, Puerto de Gales y Ubrique, de 80 kilómetros. Y por último, la vigésima triatlón de Sevilla. Hablamos de combinadas, donde van a participar los ubriqueños Juan Antonio Domínguez Bueno en la distancia olímpica, es decir, 1.500 metros de natación, 40 kilómetros en bici, 10 kilómetros de carrera a pie, y Rafael Carrillo Vilches, este es la distancia sprint, 750 metros de natación, 20 kilómetros de bici y 5 kilómetros de carrera a pie. Pues esta es la agenda deportiva para este fin de semana. Son las 6:15, llegamos al límite de nuestro tiempo. Nosotros nos despedimos. Volveremos, no el lunes, que ya saben que es fiesta, sino el martes a partir de las 6:15 con el resumen del fin de semana. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.